El café sabe mejor. Pruébalo. ¡Qué chimbazón! Saca. Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela, que te quema, quema, no le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que esté soltera, que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquititos, mirada que enamora, un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema. Se ve el tatu cuando capoteaban la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú. Quieres de mi menú, mamá, si te disculpa que me lo pone bien duro. Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo. Que grande tiene ese culo, tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, preséntalo muy bien, soy el dueño de ese tutu. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Luis Caputo es el elegido por Milei para el Ministerio de Economía. Emilio Campo descartado para el Banco Central. La incorporación del exfuncionario del macrismo se habría definido después de una reunión con el futuro jefe de gabinete, Nicolás Posse. Demian Reidel, un hombre cercano a Federico Sturzenegger, quedará a cargo de la entidad monetaria. El economista y académico argentino fue, entre otras cosas, presidente del Banco Central. Sturzenegger fue quien creó los créditos UBA y eliminó el CEPO. Internacionales. El Reino Unido registra la cifra récord de migración neta pese al Brexit. La situación considerada insostenible por algunos miembros del Partido Conservador reflejan una transformación en los patrones migratorios desde la pandemia del COVID. Los ciudadanos indios, nigerianos y zimbabuenses lideraron en la obtención de visas de trabajo. Hasta junio de este año la migración neta es de 672.000 personas. Deportes. Lionel Scaloni sigue en el país y no viajaría al sorteo de la Copa América con la selección argentina. El evento de la Conmebol es el 7 de diciembre en Estados Unidos, exactamente en 2 semanas. Algunos allegados afirman que no es una decisión definitiva por parte del DT. Espectáculos. Nicolás Franchella en una conmovedora película argentina que llega a Star Plus. El actor del cuento de las comadrejas le da vida a un maestro con una misión especial: hacer que una niña superdotada encuentre su camino. La película, dirigida por Nicolás Tuoso, presenta la conmovedora historia de Francisco, un maestro sustituto interpretado por Franchella y su alumna superdotada Sofía, en un humilde colegio. En un contexto de limitaciones y pobreza, se embarca en un desafiante viaje para potenciar las extraordinarias habilidades de la niña. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo

antes de venir con la última parte del horóscopo, ya estamos listos para entregar, pero hay una noticia que preocupa, siempre los accidentes laborales pueden pasar. Pero atención a esta noticia, tragedia en fábrica de el pan Bimbo. Descubren el cuerpo de un trabajador en contenedor de harina. ¿Ah? Dios santo. La fábrica de pan Bimbo de Azcapotzalco, México, tuvo que suspender de manera abrupta su operación tras el impactante hallazgo del cuerpo de un empleado de mantenimiento dentro de un contenedor de harina. La desaparición de Yelacio fue notada por sus colegas y familiares, quienes iniciaron una búsqueda angustiosa. Aunque desempeñaba sus funciones en las máquinas de la fábrica, el trabajador pasó desapercibido durante los al menos 24 horas dentro del contenedor. Se barajan varias especulaciones sobre las posibles causas de su fallecimiento. Lo único cierto es que la empresa tuvo que alertar sobre la producción y todo lo que se había preparado se ha parado por determinación de las autoridades sanitarias para saber si esa harina se llegó a utilizar o no en la elaboración del pan. ¿Qué tal? No, mejor dicho, se me ocurre una asquerosidad, pero no la digo mejor, porque hay muchos que estarán desayunando. 11 de la mañana, 28 minutos. Increíble, ¿eh? Increíble esta noticia. Hombre, lamentable, porque, claro, ha perdido la vida una persona, y eso, pues, eso no tiene nada de chistoso. Pero queríamos simplemente contarles un poco de eso. Ah, bueno, mire que estaba leyendo aquí, ¿se acuerda que les hablé ahora de la policía que está alertando sobre un correo electrónico donde te indican sobre que has cometido algún delito? Por aquí me escribieron algo y me dijo, mire, a mí me llegó algo parecido y yo lo que hice fue, en vez de llamar, fui a la policía. Y también me dijeron que esa era una táctica de los ciberdelincuentes para entrar a mi cuenta. Claro, yo fui a preguntar que cómo así que yo estoy sindicado de un delito. Entonces el policía me dijo, no lo vaya a abrir. Estoy relatando lo que el mensaje de voz que me mandó el oyente. Y mire, ya esto fue, el oyente está en Miranda de Ebro y nos dice que ya le llegó ese mensaje. Que por fortuna, pues él, obviamente, en medio del susto, que le digan, no, es que usted está siendo investigado por un delito, pues cualquiera salió corriendo hacia la policía para que le aclararan el por qué y si era cierto o no era cierto. De modo que ahí les dejamos la inquietud. Ahora sí, después de esta canción, me vengo con el horóscopo. 10 de la mañana, 11 de la mañana, 30 minutos. No se preocupe, que este es el mejor. Vienen los de atrás. Sí, señor. Los últimos serán los primeros. ¡Hágale! Este es el café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. ¡Vaya! Sin tiempo a la fecha, algo anda mal. Tiempo a la fecha, algo no está bien. ¿Será que me has dejado tu de amar? ¿Será que me has dejado de querer? Oh. Tiempo a la fecha, algo anda mal. Razones y no herir dos corazones sin pensar. Oh, no dejaré que esta agonía nos consuma más y más. No dejaré que nuestro amor se vaya sin mirar atrás. No dejaré que el tiempo y la monotonía nos consuma más. Se apoderen ya de nuestro amor. No dejaré entrar ya nuestro amor. Tenemos que entrar en razones y no herir dos corazones sin pensar. Sin tiempo a la fecha, algo anda mal. Y no herir dos corazones sin pensar. Oye, a un corazón no se hiere. Tiene que entrar en razones. Con el amor no se puede. Eso se llama pecado, China. A un corazón no se hiere. Camina. Se acabó. Ya no lava, ya no plancha, ya no quiere trabajar en la casa. Y es lo que tú quieres que le diga. Si se porta mal, que se vaya para la calle. Si se porta mal, que se vaya. Mano para las mujeres. Si se porta mal, que se vaya. Ay, si te llega el otro día. Si se porta mal, que se vaya. Mano para arriba los hombres. Si se porta mal, que se vaya. Ay. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, usted ya sabe que Ángel, el ángel de luz, está amarrado por allá. No lo dejan escapar. La mentira sigue pachucho un poquito, aunque el sábado estuvo acompañándonos en las mezclas, pero del fin de semana, pero anda pachucho Ángel. Sin embargo, él no tiene ningún problema en limpiarle las bolas a los maestros ascendidos. Las tiene bien limpiecitas para que hoy nos digan algo bueno, a ver si nos dicen algo bueno. Bueno, estos días han estado mejores que otros, como siempre. 11 de la mañana, 36 minutos. 4 de la mañana, no, 5 de la mañana, 36 minutos en la 96.0. No me acostumbro a las 6 horas todavía. Vamos con Sagitario. Se inicia para ti una semana más brillante y afortunada de lo habitual gracias a la influencia favorable del Sol que transita por tu signo, pero también la influencia de Marte hará que igualmente sea una semana de grandes luchas y de asumir riesgos en mayor o menor medida. Te va a traer éxitos profesionales de tipo financiero. Bueno, mientras el billete llegue, hermano, para esta época. Capricornio, a partir de esta semana que ahora se inicia, vas a notar un cambio positivo bastante significativo, tanto en el trabajo y la vida social como en tus asuntos más íntimos. ¿Puedo repetírmelo? Poco a poco verás cómo esos obstáculos y problemas que te estaban bloqueando los caminos se van a ir apartando o disolviendo día a día. Luchas que darán fruto. Me gusta, ¿eh? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¡Acuario! Con la nueva semana que hoy se inicia, llega el momento de decir adiós a las tensiones y conflictos internos o externos que has venido sufriendo en estos últimos días. Al fin que podrás liberar de situaciones que te estaban agobiando en el trabajo o en la vida íntima. Aunque debes tener en cuenta que a veces el problema nace de ti. Y cerramos 11 de la mañana, 38 minutos, el horóscopo del día de hoy con la gente de Piscis. Comienza una semana mucho mejor que en la que poco a poco se alejarán las influencias adversas de los últimos 3 o 5 días. A consecuencia de ello, te sentirás mejor interiormente y al mismo tiempo los acontecimientos mundanos se irán poniendo lentamente más a tu favor. Pero te decepcionarás de alguien que querías mucho. Ahí está el horóscopo en el café de la mañana. 11:40 ya, 11:40, vamos a la recta final de nuestro programa. Ya Jackie anda por acá, de modo que hoy hay salsa de tacones. Levántate con el café. El café. Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con el Dios. El café sabe mejor. Pruébalo. Tal vez él me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15.500 noches. Obsesiono de ti, por desgracia eres la única en tu liga. Yo no he inventado otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ah, idéntica a ti, me basta con una copia si es hermosa. Plagiar, aunque sea lo más difícil en la vida, quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ay, idéntica a ti, me basta con una copia si es hermosa. Tu existir, conectarme con Dios y pedirle su amor. también me presta el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores, 15.500 noches. Cabello largo y voluminoso, hazlo realidad. Roslin, centro de belleza, colocación de extensiones con las técnicas más avanzadas, indolora, asesoramiento personalizado para toda ocasión. Visita nuestra tienda en Galerías Ítaca, local 14, en la calle General Álava 7, cita previa 643-323-355. Roslin, centro de belleza, para lograr el look que siempre has deseado. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! Y para todos ustedes, el parrandón navideño. Por Eurolatina, la 107.1, la más auténtica. Dos novias, una vende chance y la otra más auténtica. ¡No te lo puedes perder! Invitados especiales, sorteos, la novena del Niño Dios. Despide este año con tu emisora de Vitoria-Gasteiz y para el mundo. Participa. Teléfono 691-868239. Eurolatina te desea una feliz Navidad. Las campanas de la iglesia están sonando. Y llegaron los resabios de la edad. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa, hombre, José Henry? ¡Ay, los achaques, hermano, los achaques! Ya me estoy preocupando, les voy a contar por qué. Pasé de los 50 y todo me empezó a doler. Ya me duelen las rodillas, los tobillos y los pies. Todo ya me está doliendo, llego la puta vejez. Poco a poco van llegando los resabios de la edad. Me compré un bendito perro pa' salir a caminar. A las 4 de la mañana me tengo que levantar. Prendo la radio y escucho bochinches de la ciudad. Ya mi mujer vive brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va, yo pregunto, ¿es para qué? Ya mi mujer vive brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va, yo pregunto, ¿es para qué? Viejito verde, viejito yo, viejito morbo, viejito usted, viejito verde, viejito yo, viejito morbo, viejito usted. Que lo bailen en el valle, Eje Cafetero, Antioquia, Nariño y todo el mundo. José Henry, ¡ufa! Me dice viejito verde y la razón yo me la sé. Pues me gustan las sardinas de los 15 a 16. Dicen que al trapiche viejo hay que echarle caña biche. Todos estos son refranes y por algo es que los dicen. Hay viejitos cucarrones y qué resabios tan raros. Ya después de los 50 van llegando los resabios. Todo esto y mucho más lo que les estoy contando. Yo hasta a veces hablo solo, me estoy desvirolando. Me voy leyendo también. Ya mi mujer vive brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va, yo pregunto, ¿es para qué? Ya mi mujer vive brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va, yo pregunto, ¿es para qué? Viejito verde, viejito yo, viejito morbo, viejito usted, viejito

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Bueno, 11 de la mañana, 54 minutos. Esta noticia son las que uno no quiere dar, pero es donde a veces, ¿cómo se llama? Fallamos, las autoridades fallan en algunas cosas y lo triste son los resultados. Una mujer fue asesinada con su hija y por su expareja. La mujer asesinada junto a su hija perdió la protección tras la absolución de su expareja por violencia machista. El detenido por el doble crimen es un hombre de 26 años que se encuentra en estado grave tras intentarse suicidar. La policía tuvo que retirar por orden judicial hace aproximadamente 2 meses la medida de protección a la mujer asesinada en Madrid tras ser absuelto en un procedimiento de maltrato del presunto agresor. Su expareja ha informado fuentes de la investigación. La mujer estuvo registrada en el sistema policial, en el que fue calificada como un caso de riesgo alto, motivo por el que tenía una medida de protección y muy elevada. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años como presunto autor de la muerte por apuñalamiento en la madrugada de este lunes de su expareja de 25 años y la hija de ambos de 5 añitos en el distrito madrileño de Carabanchel, todos ellos de nacionalidad peruana. Según algunos vecinos, los hechos habrían ocurrido pasadas las 11 de la noche de este domingo. El cuerpo de la mujer fue localizado en el garaje del inmueble, mientras que la niña y el supuesto agresor estaban dentro de la casa. La policía continúa la investigación del suceso, de que al confirmarse podría suponerse el 53 asesinato machista en lo que va a dar 53, Dios mío. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado este lunes el doble asesinato que está siendo investigado ya como un crimen machista. Son insoportables y una sociedad avanzada democrática tiene que luchar contra esta violencia estructural. Durante su despedida en pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid, donde este lunes deja el acto de concejala junto al nuevo ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Redondo. O sea, triste que tengamos que registrar esta noticia. O sea, la señora pidió protección. Sí, esto me hace acordar cuando, por ejemplo, la policía los coge. Esto pasa mucho en Sudamérica, ¿no? Para que no se vayan a tocar acá. Y luego, o la gente los coge cuando comete una fechoría y la policía los suelta o los jueces los sueltan. Pues aquí la señora tenía una orden de protección, dice según el informe aquí policial, de alto nivel. O sea, era evidente que la agresión iba a llegar. Sin embargo, el juez de la causa dijo que lo absolvió totalmente. Y mire, ahí está, muerta ella, muerta la niña. Y el tipo se va entre la vida y la muerte porque se lesionó, obviamente, porque sabe lo que hizo. Porque es que el que hace este tipo de cosas sabe por qué lo hace. Este no es que, se me ocurrió, voy a ir a matar a mi exmujer. No. Eso lo vienen manejando hace mucho rato y eso los jueces y la psicología criminal, todo el mundo lo sabe. Increíble. Bueno, triste la noticia con que nos vamos, pero bueno, es la realidad de la vida. Por eso, chicas y chicos, hay que saber uno con quién se mete. Uno tiene que saber con quién se mete. Obviamente todos ponemos el antifaz, aquí nos incluimos y ponemos nuestra mejor cara, pero con el tiempo, no crea, la gente va saliendo de su capullo y va mostrando lo que es. 11:58, gracias a la gente de la 96.0 Oriente Estéreo. Mañana regresamos desde las 8 con el informativo hasta las 12 del mediodía en el Café de la Mañana. Prepárense porque hoy lunes de salsa romántica, porque viene Jackie y su salsa en tacones. Buscamos con una horita de música chévere y ya viene Jackie a la 1 de la tarde. Y yo regresaría a las 4 porque a las 5 tenemos el parrandón y los meloberengues a esta hora para que usted vaya preparándose. A las 5 se sienta, se pone un botecito de café y escucha música parrandera. No se olvide, ¿no? No cocine el 24 y el 31. Ya le hemos dicho dónde consigue la comida. Cómprela. Sepárela con tiempo. Las delicias de mi tierra. Qué bueno, hombre. 11:59, nos escuchamos más rato. Agur. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Esta vida puede ser insoportable. Pone el amor a prueba para ver si es perdurable. Yo puedo morirme hoy, pero aunque muera, algo vivo quedará. Lo que siento por ti, nadie lo matará. Esa distancia puede ser algo implacable. Alimenta las dudas para que ya no te ame. Pero no importa qué, voy contra viento y marea, lo que sea. Han borrado tu olor. He intentado olvidarte, pero no que va. Otras han intentado echarte, pero no podrán. Después de lo vivido, estoy convencido. Latina 107.1, auténtica. Se transforma cuando sale, se da un shot para limpiar todos sus males. La nota le subió, pero nadie la vio, quiere que la jale, donde no se ve. Yo le pregunté del novio y me dijo que era que tu bebé es mi bebé. Te voy a dar de 2 a 9. Ven y hagamos la 6-9. Y sensual, bebé. Dime que tu bebé. Por ahí te anda buscando. No quieres que se la pegue. Y se transformó. Sí. Sale, se da un chop pa' limpiarte sus males. La nota le subió, pero nadie la vio. Quiere que la jale, donde no se ve, pero que bien se ve. No me digas que no, que yo sé que te atreves. Sensual, bebé, dime que tu bebé es mi bebé. Te voy a dar de 2 a 9, ven y hagamos la 6-9. Horas, 7 minutos. Estás escuchando Euro Latina 107.1, más auténtica.